Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Y ustedes están escuchando música en vivo a cargo de Kumuya. Bienvenidos. Muchas gracias. Así empezamos el último bloquecito de En Colectivo esta mañana, que ha sido re brígida, así como re al palo. Así que escucharles es como una bajada así preciosa. Así que agradecemos también por ello. Bien. ¿Cómo están, chicos? Flor. ¿Cómo están? Muy bien. Tommy. Muchas gracias. Con mucho calor. Muy feliz. Esta mañana. De verano que estamos haciendo. Sí, tal cual. Mañana veraniega si las hay así. Bueno, qué lindo que se hayan venido para los estudios de La Mosquitera. Muchas gracias. Con todas las enviras esas preciosas, que es como tener ahí un concierto privado. De metalitos. Claro, precioso. De cucharitas. De cucharitas. Yo nunca había venido acá. Muchas gracias por la invitación. ¿En serio? Bueno, buenísimo. Será una primera vez de unas cuantas. Bienvenidos a nuestra casa. Ahí se les cosas cae. En vivo. estamos transmitiendo en vivo por YouTube y por Instagram. Así que todas las cosas que escuchan son que se estaba cayendo el cartel de la mosquitera. Le contamos a la audiencia en términos radiales que los ruidos que están escuchando son que se estaba cayendo el cartel de la mosquitera de atrás. Ya se solucionó. Y además quedó derechito. Nadie salió lastimado. Estamos todos bien, chiquis, quédense tranquilos. Bueno, y entonces decíamos, la primera vez que vienen a la mosquitera. Sí. Pero bueno, seguramente habrá más. Sí, ojalá estamos que sí. Estamos con muchos proyectos y muchas ganas de generar espacios también más culturales, así que no solo desde la radio, sino pensar en muchas otras cosas que vendrán. Así que se me van anotando en la listita. Bueno, hermoso, hermoso. Pueden ir firmando por acá. Así es, firmar un contrato. Bueno, y cuéntenos, Cumuya, ¿qué cuenta? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué es Cumuya? ¿Qué es Cumuya? Bueno, primero lo que estamos haciendo es música de Envira. La Envira es el folclore del pueblo Shona, que son de Zimbabue. Es en África esto. Discúlpame, ¿se puede decir? Porque yo los presenté esta mañana como dentro de música étnica, ¿o no? Esa categoría yo no sé... ¿qué opinar de la etnicidad? Por la categoría. Nosotros pensamos como... Por el pueblo Shona, digo yo. Sí. Pensarlo como músicas folclóricas, ¿no? Ajá. Como que cada lugar en el mundo tiene su propio folclore. Si bien nosotros le decimos así en Argentina, decimos folclore a determinado tipo de música, decimos folclore y pensamos en chacarera, samba y esas cosas, pero cada pueblo, cada espacio que tiene su propio código cultural en el mundo tiene sus folclores, sus culturas, sus músicas, y creo que nos sentimos un poco más cerca de esa palabra, como de los usos de las músicas y las culturas de los pueblos. Y esta música específicamente viene de un pueblo, si bien Zimbabue nosotros lo entendemos como un país porque hay fronteras políticas y todo eso, sabemos que muchas veces las fronteras políticas son posteriores a los desarrollos y como las expansiones y de los pueblos en África. Eso tiene, en muchos lugares de África tiene una dinámica bastante especial porque ha sido un continente súper colonizado y bueno, como que hay muchas diferencias a veces entre las cuestiones de fronteras políticas y después cómo es la lógica específica de los pueblos y cómo se organizan. Así que el pueblo Shona está en Zimbabue, hay otros pueblos también en Zimbabue, y bueno, y específicamente en algunas áreas de Zimbabue esa música es la que así se hace, como en Santiago del Estero la gente toca chacarera. Ahí se toca esa música. Tal cual. ¿Y se toca con esos siempre con los mismos instrumentos? Ajá, la envira es una palabra que hace referencia a la música y al instrumento. El instrumento que tenemos acá es muy parecido a una kalimba, por este lado se conoce como kalimba, y allá se le llama envira. Hay una envira, hay muchos tipos de enviras, una familia de instrumentos. Hay una envira muy chiquitita que también le dicen carimba, vista como emparentada, y son todo como una familia de instrumentos, como podemos pensar que la guitarra tiene que ver con el bajo o con el charango, pero que no es lo mismo tocar la guitarra o el bajo. Así pasa con las enviras. Entonces también en distintos lugares hay distintos tipos de enviras que tienen otros sonidos, otras configuraciones, otra cantidad de notas, pero la música siempre se llama envira. Y el instrumento también, aunque después tiene como subnombres. Y contémosle a los oyentes que no pueden ver, ¿cómo lo podemos describir? Un instrumento de lengüeta, de chapita. Una tabla de asado con cucharitas. Chapita. O sea, si lo das vuelta te puedes hacer la picadita que hay. Eso le da una sonoridad espectacular. No, pero dale. Es como una tablita de madera que tiene un agujerito para meter el dedo chiquito y que está cruzada por unos metales que ejercen presión, donde van lengüetas de metal. Presionadas las lengüetas estas de metal o teclas, que al tener tensión, al estar presionadas, cuando las apretas y las soltas, vibra y hace que vibre un poquito la madera. Es lo más parecido a una kalimba para quien ha pasado por una feria artesanal en algún momento de su vida, solo que no es huequita, no tiene esa formita de calabaza, sino que es una tabla con esas lengüetas, y las lengüetas son muchísimo más gruesas y muchísimo más anchas. Claro, y esa vibración es lo que nosotros escuchamos. Y también tienen las chapitas que también le dan como esas cositas de cerveza, no sé si son de cerveza. Ajá, sí. Son sí. De cerveza. ¿Sí? Algunas son la de gente cerveza. Toma alcohol. sí, son unas chapitas que están puestas contra la madera, pero que tienen una vibración y que tienen un sentido así estético. O sea, capaz nosotros desde nuestra cultura escuchamos como esto y nos parece que es medio molesto, capaz ese sonido, qué sé yo, pero para la música es como la chirlera de la caja, ¿vieron? Uh-huh, tal cual. Como que genera esa vibración y sí. Le da un poquito más de cuerpo al sonido. Claro, que pareciera como sucio, como que hay algo ahí uh-huh. que está haciendo un ruido, pero en realidad suma, digamos, a la Exacto. Lógica del instrumento y a la sonoridad. Es, Ajá. Exactamente. Muy buenísimo. Exacto. Es como que también la escucha real, o sea, en físico, es distinta a la escucha de grabación. Y eso también nos cambia mucho la idea. Acá en la radio se nota mucho y en general se nota mucho. Estas vibraciones, cuando las escuchamos en vivo y en directo, se suman a otras vibraciones de otras envidas. Y ahí como la música es tan larga, es repetitiva, dura bastante más tiempo que una canción de nuestra cultura, esa vibración en un momento desaparece, como el ruido de la era, que está, pero no lo sentimos, y es como un sonidito que nos va metiendo en como un colchón sonoro que induce a ciertos estados, digamos. Chiquis, ¿y cómo se arriman a este tipo de música? ¿Cómo llegan? Porque, bueno, también es cierto que está como pensando, ¿no?, alejado así de nuestro territorio, pero porque no solamente tocar el instrumento, sino coparse con lo cultural del instrumento. Mm. Ajá. Tenemos dos historias. Tenemos dos historias y tenemos una historia que confluye. Tiene un tiempo. Yo soy de Buenos Aires y empecé a tocar la lambira porque creo que la persona que de hecho trajo un poco la lambira a la Argentina es un músico que se llama Santiago Vázquez, que seguro lo conocen por La Bomba de Tiempo y por haber desarrollado ese sistema de señas y qué sé yo, que él se encuentra en algún lugar de Estados Unidos con Erika Singh, que es una norteamericana que digamos, tiene una organización y difunde la cultura yogan y qué sé yo. Él trae unas lambiras para acá y se empieza a juntar con algunas músicas de Buenos Aires para intercambiar, porque el chiste de la lambira es tocar con gente. Eso también es súper importante porque hay algo del desarrollo particular del instrumento personal, pero también la lógica de la música es como los sicuris. No puede tener un sicu, tocar en su casa, pero el chiste es hacer una ronda grande y tocar con gente. Entonces también es necesario que otras personas sepan tocar para poder tocar con otras. Entonces empieza a enseñar, qué sé yo, a partir de ahí se genera una pequeña comunidad de personas que empiezan a tocar la lambira en Buenos Aires, y bueno, esa comunidad, yo ya estaba tocando otras cosas con gente en común, y me pasó de escuchar por primera vez el instrumento, así, flashearla de colores, y después decir, yo quiero tocar eso. Yo quiero. Yo quiero estudiar ese instrumento. Y bueno, y fuimos consiguiendo, en ese momento era un poco más difícil conseguir instrumentos, tenían que venir de allá, había que mandarlos traer y qué sé yo, bueno, y nos organizábamos un poco para hacer eso y también para encontrarnos a aprender y, bueno, hacer encuentros, como tratar de generar comunidad para justamente esto que tiene que ver con el carácter colectivo de la música. Flor, esto vos contextualizanos en el tiempo, más o menos. Bueno, ya para el 87. No. Corría el año 87. Corría el año 22. No, y esto en el año 2011, 2012, el Santi Vázquez trae esto más cerca del 2000 poco, antes del 2010, ponele. Tiene un disco muy lindo que se llama Mira y Pampa, él desarrolla, es un musicazo, él desarrolla como la música así a pleno, empieza a estudiar la parte folclórica, pero también desarrolla como su propia lógica de composición y saca este disco Mira y Pampa muy lindo y bueno. Y después él se va de esa movida, como que la trae y después medio se fantasmea y empieza a hacer otra cosa, pero queda la comunidad. Y yo empecé a tocar en el año 2012, creo. 2011-2012. La verdad que ya todo lo que pasó antes de la pandemia tiene una temporada muy extraña. Parecen 30 años atrás, pasó. Y bueno, y después no paramos nunca. Y hay como otros lugares en el país en donde capaz se han armado pequeñas comunidades. Bueno, y ahí les doy la palabra a mi compañero Tomás. Está buenísima. La historia de la Flor va más por Buenos Aires en ese principio. Y yo empecé acá en Mendoza. Acá en Mendoza la trajo un chico que se llama Ernesto Pérez Mata. Un músico muy generoso, muy querido. Y bueno, él me la mostró y me encantó también. Me copé mucho en el 2013. Pero me costó mucho conseguir una. O sea, practicaba con la de él, o tocaba con la de él. O tocábamos los dos con una. Que no funciona tanto. Y bueno, con las ganas de compartir, porque realmente es una música grupal, y tiene esta dualidad complementaria que decía Flor. Empezamos un tallercito, un proyecto que es la Ronda de Envira, que es como un proyecto más educativo sobre la música. La música esta tiene mucho desarrollo improvisativo y compartido. Entonces, sí o sí necesitas a las otras personas para jugar, para interactuar. Y bueno, empezamos ese proyecto y hoy la verdad que es un proyecto que quiero mucho y que, bueno, en Mendoza es el lugar donde más yo he invertido de tiempo de enseñar y de aprender, porque a la vez que aprendes, enseñas, y enseñas y aprendes. Y después, bueno, buscando información y queriendo crecer más, empecé a viajar a Buenos Aires, ahí conocí a Flor y conocí toda la otra banda que tocaba de hace mucho más tiempo. Y me copé más todavía porque la música era más grandota de lo que yo me imaginaba también. Y confluimos con Flor y bueno, decidimos ir a Zimbabue a aprender. Así que... Claro, en esto seguimos tocando, seguimos aprendiendo, qué sé yo. Y en un punto también hay algo de entender estas músicas que nos quedan tan lejos culturalmente y que, bueno... más allá de la lejanía física en kilometraje, la lejanía cultural porque me imagino es otra escala, no está afinado ni en 440 ni en nada de lo que utilizamos. Sí, son generalmente lógicas, lo que escuchamos es otra afinación, sí. Otro todo. Hay puntos en común entre la música nuestra y después como todo, la música es un, todos son universos que tienen universos adentro. Pero sí, entender las músicas en su contexto también hace que una pueda generar como una idea más global de lo que está tocando, cuál es el sentido de las cosas que una toca. Y después, más allá de que cada quien en sus propias latitudes construye sus propios sentidos, y las músicas representan seguramente para otras personas un montón de cosas, pero también para cada quien representan algo. Es sí la necesidad de comprender eso, la música en su contexto y entender eso, entonces, bueno, ahí nos embarcamos un poco en la idea de viajar, de así, tampoco fue tan pensado, la verdad, fue, che, vamos, ya fue. Son las mejores, como, che, me pinta, dale, sí, vamos. Como yendo, como quien va a Santa Teresita, ¿no? A comer churri, a tomar mate. Bueno, nos vamos a Zimbabue. Así que nada, nos mandamos ahí en el 2019. Ajá, justo pre-pandemia. Por suerte. La agarramos justo, sí. Sí, estuvimos allá recorriendo, estuvimos 40 días, que es mucho y es poco, las dos cosas. Y bueno, aprendiendo un poco la música y el contexto, como decía la Flor, y tocando allá con la gente, tratando de compartir y viendo si lo que hacíamos era algo que tenía que ver o era un invento, qué sé yo, algo en el medio, un teléfono descompuesto. Y estuvo muy bueno, muy bien, nos recibían muy bien la música y humanamente, pero nos recibían muy bien lo que hacíamos, lo que tocábamos y aprendimos una pila. Sí, de la música y después de la vida, ¿no? Como son esas experiencias, así que hay tanta distancia y tanta diferencia que también como que a mí me ha pasado ir a buscar la música y volar con un montón de datos, tipo quedarme mirando una zapatilla 7 días. Con un montón de data de esto de como las dinámicas, la comprensión de la música, cómo cada quien vivencia la música, cómo la música está entrelazada con las cosas de la vida, cómo nosotros tenemos otra percepción que nada que ver. Bueno, eso. Cómo se vinculan las personas, cómo son esos tipos de vínculos, qué lugar ocupa la música en esos vínculos. Bueno, todas esas dimensiones que capaz ni las habíamos flasheado cuando dijimos, vamos a estudiar, quiero aprenderme más combinaciones de cucharitas. y de repente volvimos con una pila de aprendizajes, nada, súper profundo, que todavía estamos decantando. Y una pila de instrumentos, me imagino, que también, ¿no? Trajimos, no tantísimos, pero trajimos, sí. Y después, bueno, acá también ya se están haciendo en Argentina, porque, bueno, es medio inviable en nuestra economía traerlos de allá tanto, pero sí trajimos y pasamos también. Qué bueno. Ustedes digan, ¿no?, si lo que estamos hablando se entiende. No, porque se entiende a veces perfecto. Muy... Y yo no quiero interrumpir, pero quedé así como muchas preguntas. Claro, sí, porque a veces uno cuando está en tema de algo, habla y de repente se va y no sé. También es precioso que se vayan y se vayan, porque vamos hacia donde... O sea, nosotros acompañamos a lo que ustedes quieran contar, que en definitiva es lo más rico, ¿no? Más allá de las curiosidades que nos puedan surgir a nosotros. Contarles si alguien se está enganchando en este momento en la mosquitera, alguien prendió el 88.1, se subió al auto y estaba ahí conectado. Estamos con el grupo grupo no, ¿cómo lo denominamos? Sí, somos un grupo de dos personas. Por ahora. Grupo de dos, Cumuya, Tomás Ontivero y Flor Rúa, que nos están acompañando acá en el estudio con música en vivo, con sus enviras. Así que estamos compartiendo y disfrutando matecitos y esta música preciosa. Hermoso. Bueno, ¿quieren que tocar una? Sí. Total, tenemos un ratito para seguir charlando, pero es como que entras en una preciosa. Dale. Tenemos acá distintas enviras, son de distintas zonas, entonces tienen distintos sonidos, tienen distintos volumen incluso, o bueno, ahora las van a escuchar. Bien. Bueno, la verdad que mientras escuchaba se me hace muy difícil no pensar en la referencia de la lógica del mantra, si esa cuestión repetitiva que no tiene saltos, digamos, ¿no? No sé si tiene que ver, ajá, o no, pero sí. Digo, esto que vos decías, como ese entorno musical que de repente te traslada. Uh-huh. Bueno, ustedes son dos, pero me imagino esto así cuantificado con mucha gente en una ronda y ves una flash. Exacto. Claro. Sí, esta es una música que es religiosa, o sea, tiene todo un sentido, digamos, en la cultura, como no sé si meternos ahí, pero... No, sí. Hay, o sea, dentro del pueblo Yona la religión es bastante, como la organización religiosa es bastante sencilla, a mí me parece muy hermosa como la propuesta, es que, bueno, como que los dioses son nuestros propios antepasados, ¿no? Entonces, cuando alguien fallece, como que esa, se supone que como que el espíritu de esa persona entra medio en un limbo, qué sé yo, durante un tiempo, y después uno va donde esa persona está enterrada a tocar la envira, a despertar ahí y mostrar el camino de vuelta a casa, y ahí queda como ese antepasado medio dando vueltas, y cuando hay alguna duda, algún problema, alguna cuestión, hay que preguntar para arribar qué onda, qué hacemos con esto. Entonces la envira funciona de puente en eso, las ceremonias que son las viras, ahí se toca, hay alguna persona que oficia de medium y qué sé yo, y bueno, hay como teléfono directo para con los antepasados. Es muy linda la propuesta, y pensar cómo en la música como de repente sirve de puente, y en eso como que, bueno, lo mántrico de la música, ahora capaz lo escuchamos en este formato más reducido y es todo como onda tranca, pero después en formato más masivo, hay otros instrumentos que participan también, que son los hoyos, como unas maracas, el engomá, que es un tambor y qué sé yo, es una música súper frenética, uh-huh. Y que entra uno en, esto se toca mucho más rápido y entra, digamos, entramos todo el mundo, son las personas que estamos ahí, entramos en trance, y bueno, esa está un poco también como el lugar hacia donde nos llevan estas músicas, que son así como lupeadas, circulares, mántricas, que tienen esta cuestión de también de generar determinados estados y de ponernos en un estado. Así que sí, eso súper, es una de las cosas más bonitas que tiene la música también. Sí, es muy profundo lo que pasa con esta música en la cultura Shona, desde el lugar nuestro, que es que estamos aprendiendo y no es que tenemos la posta de nada. Esta espiritualidad que cuenta Flor, la vimos muy presente, la gente, pero bueno, no está esta separación, o sea, quiero contar esto. Cada envira tiene su lugar de procedencia, su afinación, se responde a su lugar y el tipo de envira también. Y hay enviras que son especiales para estas ceremonias que está contando Flor, que por ejemplo son estas, que están acá. Y hay otras enviras que no tienen tanto esa lógica y son también más para diversión y porque sí. Igualmente, estas que estamos tocando acá no son solamente en contexto espiritual o si se quiere religioso de alguna manera, sino que también se hacen por placer o para disfrutar o en contextos más desorganizados o no planeados, digamos. Uh-huh. Y estos momentos donde se presentan los antepasados o antepasadas, que son personas muy concretas, de las que se conoce su nombre, etcétera, se hace en ceremonias planificadas, como digo, pero a veces sucede de la nada, cuando están tocando solo recreativamente o por diversión, o a veces en esas mismas ceremonias nunca sucede, y simplemente uh-huh. Se trata de una celebración, digamos. Estuvimos en una donde no sucedió, que se llama function, o sea, como un toque, y tocamos ahí, pudimos presenciar eso y no sucedió ninguna posición espiritual ni ninguna de ese tipo de cosas. Y nos contaban que era igual, digamos, la ceremonia era lo mismo, simplemente que no, a veces se daba eso y a veces no se daba. Entonces, desde acá la tocamos el instrumento, tratando de comprender esa cosmovisión también. Pero bueno, sabiendo que también estaba como permitido y dentro de la lógica tocarla para disfrutar, tocarla para también meterse en la música, que está muy desarrollada el tema de la impro y del juego. Y a veces se toca súper lento y reflexivo, a veces se toca súper rápido y más bailarín, más energético, a veces como mucho más suave. Como que tiene amplitud el registro. Esa es mi opinión, digamos. Y bueno, como que hay mucha variedad. Cuando fueron a Zimbabue, ¿cómo se comunicaban? ¿Qué idioma se habla? ¿Cómo lograban ese proceso de comunicación? El idioma no es musical, una parte, ¿no? Y después lo que entiende de eso es es otra parte. Es todo un tema esto, es todo un tema, ¿viste? Zimbabue fue colonia inglesa hasta 1984, hace re poquito. Uh-huh. Entonces el inglés es medio como que el idioma en común, un inglés también muy específico, es un inglés distinto al que capaz escuchamos no sé, en las pelis. Y después está el dialecto del pueblo Yona, que un poquito a medida que fuimos avanzando en el viaje fuimos aprendiendo y fuimos como ampliando las posibilidades de comunicarnos. Eso como en relación a los lenguajes. Y después hay como otras cuestiones que tienen que ver con entender cómo son las lógicas de comunicación. No sé si se entiende, como que a veces está una cosa que tiene que ver con las palabras que usamos para comunicarnos y después cómo son esos contextos y cómo generar comunicación con las otras personas, muchas veces también desde lo gestual, desde tocar, desde lo musical, desde la mirada, nada, en estos contextos donde no hay tanta herramienta, también aparecen otras cosas que también van armando esos puentes así comunicativos con les otros. Claro, mal. En lo rural, las personas yonas hablan todas el idioma yona. Y después, bueno, las personas en Ndebele, que son otro gran grupo, hablan en Ndebele. Y después casi todo el mundo habla inglés dentro de lo más urbano. Y después, mientras más rural, por ahí sí hablan inglés o por ahí no. Depende de cada zona. Y desde ahí, cuando fuimos a lugares donde había menos inglés, también había menos... lo que notábamos mucho es que no había tanta charla. O sea, acá hablamos mucho para entendernos, preguntamos ida y vuelta, qué sé yo, o nos contamos cosas, y en esas cosas que nos contamos está también el gesto de amabilidad o cosas así. Y allá están todos esos gestos, pero no están tanto en el texto. Entonces hay que aprender a interpretarlos. Claro, porque... otro código. Voy a decir que es como comunicación no verbal, más así. Claro, en la música juega un rol re importante. Ajá. Y después, cuando no están tocando, también... se comunican, pero de otras maneras, y a veces pasan tiempo compartiendo, pero no hablando tanto. Claro, así como para ejemplificar, una vuelta cayó un chabón así al lugar donde estábamos parando, como a compartir, y el tipo se sentó al lado de la ronda y no dijo una palabra, y nadie decía una palabra, y su manera de visitar o de estar ahí compartiendo, como quien va a visitar a su tío, se tomó un mate... tipo estaba ahí sentado, claro, como y en un momento dijo, bueno, me voy, y se fue. Y como que la compartida tenía que ver con estar físicamente próximas a las otras personas y no tanto con meter tanta palabra en el medio. Sí, y capaz que hay muchos gestos y cosas que no pudimos entender, tampoco se nos pasaron, de hecho seguro que ahí no es capaz. Algunas cosas fuimos viendo, a mí me quedaron mucho los agradecimientos o las pedidas de permiso, hay muchas cosas que se hacen haciendo palmas. No quiero aplaudir fuerte por el micrófono, pero como que se hacen aplaudiendo y se dicen cosas, pero gestualmente es bastante distinto. Y bueno, fue también ir aprendiendo. Yo siento que como que fue apenitas, un poquitito, como que muchas cosas que no entiendo todavía y que me encantaría volver. Y como que lo que uno trae, me parece, son las experiencias subjetivas y la vivencia que entendiste, pero que andas a ver, capaz que eso... cada quien... Claro, es como la experiencia que lograron en ese momento, ustedes dos, junto con... exacto... las distintas comunidades a las que fueron, pero no es algo quizás, hasta a veces medio intransferible, ¿no? Como pensaba así, sí, se podría sistematizar esa experiencia, pero igual es intransferible en sí, una experiencia así tan distinta, ¿no? Claro, mal. Y a veces hablábamos mucho, preguntábamos mucho como para interesarnos, pero como que era raro a veces. Capaz las preguntas no eran las mejores o no sé... notamos que no sé, que a veces sí, a veces bromeaban y se decían cosas de Anjona que no cachábamos, pero también es eso, el inglés es el idioma colonizador de ahí, y nada, quizás comunicarse en ese idioma también tiene un montón de carga, entonces claro, bueno, claro, hay mucho para aprender. Y la palabra kumuya, perdón que si lo dijeron ya me olvidé porque sufro Alzheimer, ¿es yona? Ajá, es una palabra yona y son las casitas. Hay un tipo de edificación que es el más tradicional, que es como un cilindro con un conito así de paja. Como una ruca mapuche. Claro, de una. Sin ventanitas, solo con una abertura que es la puerta. Y ahí ese es el fueguito en el medio, bueno, se toca y qué sé yo, y es como, bueno, el hogar. Así que le pusimos kumuya. Ustedes entonces empiezan con el grupo de dos a la vuelta, al regreso de Zimbabue. Claro, ya tocamos, pero después de eso diríamos que empieza esto, que en realidad es, le pusimos un nombre y un marco a algo que ya hacíamos, pero como que no es una banda o que no sé, no estamos en festivales o cosas así, sino que aparecemos en lugares o a veces tocamos en donde dé la situación, porque es una música también compartida y a veces no es tan, es medio raro el tema de escenario y público, se hace igual, pero yo no me termino de enganchar o no terminamos de verlo bien como es. Pero bueno, como que lo que veníamos tocando de allá, estábamos tocándolo, pasándolo, disfrutándolo y le pusimos un nombre para ver qué iba pasando con eso. Sí, sí, absolutamente. Chiquis, ¿la música que ustedes hacen es toda que ya son como, ya está armada o hay también cuestiones de improvisación? Lo que han hecho ahora, por ejemplo, ha sido, no, sí, como canciones. Claro, las músicas que tocamos son... son músicas folclóricas, así, que tienen una determinada como un médula que se sostiene, que son estas situaciones. Ahora, si tocamos un ratito, como que, ¿quién está escuchando? Como que se puede percibir como un ciclo, ¿no? Uh-huh. Y hay una médula que sostiene como la esencia de ese tema. Y después hay toda una serie de variaciones posibles que tienen que ver con la lógica misma del instrumento y que se hacen en comunicación con la otra o con las otras enviras. Uh-huh. Entonces, hay una parte que está como haciendo la suerte de base y otra parte que está de alguna manera, no sé si... O partes complementarias, qué sé yo, no sé si tienen una función uh-huh. específica. Pero bueno, en donde una parte se mueve un poquitito, la otra puede seguir ese movimiento y hay como un diálogo que se va dando, que es que no tiene un orden, digamos, sino que es, digamos, improvisado. Entonces, la música, si bien tiene una médula que se sostiene en esta repetición mántrica, tiene muchísima variación. Uh-huh. Y en el medio, y esa variación se va dando como por el diálogo de las dos enviras. Entonces, bien. La verdad que cada... Hoy tocamos Nema Musasa. Bueno, lo primero que tocamos se llamaba Nema Musasa. Pero cada vez que tocamos Nema Musasa, siempre es una canción distinta, porque esa lógica de improvisación cambia cada vez. Uh-huh. Y también eso es lo que hace que capaz una misma canción la podemos tocar durante 30 minutos, porque se va alimentando y alimentando de eso. Entonces el chiste no es arrancar, es empezar, y después a medida que va armándose la música en ese diálogo se va como moviendo hacia distintos lugares que no sabemos. Ayer me pasó que los escuchaba en YouTube, porque uh-huh. pueden escucharlos y buscarlos en las redes de YouTube, y me pasaba que claro, entras como en un, como en trance, o como te empieza como a, incluso a levantar la vibración energética, entras como en un, como en la vibración te lleva, te envuelve, entras, y se terminó y como que algo me pasaba y era como que necesité una especie de adicción. Yo tengo eso. ¿Cómo sería? Enviresca. Claro, y se termina diciendo que necesito más. Sí, no puedo parar a veces. Me tengo que ir y me voy tocando. Sí, sí. O se duerme el chabón. Qué hermoso. Así como vos lo sentiste y vos también, de que se parece quizás a los mantras en la repetición, podemos asociarlo a ese tipo de músicas, pero los mantras son más estáticos y como uh-huh. decía Flor, también mucha gente lo asocia al jazz porque los temas existen y ya están hechos, pero el tema es la reinterpretación. Claro, la onda del llama y lo que va pasando. Claro, nadie uh-huh. toca un tema de jazz igual que ya está grabado, sino que el tema y las improvisaciones. Lo que podemos decir distinto, que es reinteresante desde lo musical estrictamente, para mí al menos, es que todas las enviras tienen la misma cantidad de notas y las mismas notas, o sea que no es que están las enviras graves, las medianas y las agudas, sino que compartimos el registro. Es poco común para la música occidental eso. En las orquestas, en cualquier lado, están los contrabajos y violines uh-huh. por el otro lado, o las voces graves, las voces agudas. En esto no, tenemos las mismas notas, entonces nadie tiene, desde el registro del timbre, una superioridad o algo así. Uh-huh. Superioridad en la escucha, que sea más fácil. Y que, por ejemplo, en el jazz, todo el mundo hace base y una persona hace una improvisación y se va rotando ese rol. En esta música es la construcción es colectiva, no existe el solo de envira, digamos, uh-huh. Y cada aporte que hace alguien es complementado por otras personas. Te cuesta mucho, tocando y escuchando todavía más, saber bien qué estás tocando vos y qué está tocando la otra persona. Se te funde porque el registro motriz ergonómico tuyo, de que lo que te estás moviendo, se mezcla mucho con el auditivo y es muy parecida, todas las enviras son muy parecidas, y entonces se funde. Generalmente, si alguien se desconecta, se desconcentra o se distrae, se suele desarmar, justamente por eso. Entonces, cuando se está aburriendo el grupo o algo, hay que cambiar algo, hay que mutarlo, o cuando se está yendo la atención por alguna razón, hay que volver hacia otro lugar para renovar la música y para que sigamos en esa desconectadas, en esa interacción. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, buenísimo. Es difícil. Sí, está terapeuta. Sí, me hace totalmente. Sí, me hace referencia a muchas cosas de la naturaleza, esa lógica de vamos, no sé, pienso así como en las cuestiones del océano, ¿viste? Bueno, los peces que van y de repente en un momento gira como esa cuestión así colectiva, pero que a la vez va con un sentido y que eso cambia a veces por un pececito que se va. Que se... Claro. En mi cabeza tengo todos dibujos animados que son representaciones. Estamos muy mal, porque vos pensabas y yo pensaba en las bandadas de aves cuando, bueno, o sea, cuando vos hablabas, ¿viste? Muy en la misma. Sí, muy en la misma. Nos pueden mandar medicación si quieren el próximo martes. Nos pueden mandar medicación. Ay, le dejamos la dirección. Y tengo una pregunta, si quiero ir a aprender a tocar en vira, ¿ustedes están dictando algún taller, algo? Yo doy clases. Está el grupo de la Ronda de Envira, que es un proyecto que ya tiene varios años. Hay grupos muy avanzados, pero siempre están grupitos iniciales. Y también está, lo presenté como proyecto, yo también soy profe, está dentro de la Escuela Artística Florentino Oliván, en el UGEMBI. Uh-huh. Está el taller de Enviras los lunes a las 18:30. Eso que... nos queda cerquita. Ajá, es muy cerca de acá. Tengo que dejar el terciario, pero vamos. Y no, después, bueno, la ronda de enviras funciona en casa de manera particular. Lo que es un límite por ahí son las enviras, porque hay algunas que hemos ido comprando, hay gente que la ha aportado para que otra gente pueda aprender, y de a poco la gente se va comprando y ahí se liberan, se abren lugares, digamos, para gente que quiera empezar. Es hermosa la ronda. También nos encontrábamos, o sea, como que la ronda, aparte del espacio de aprendizaje, los talleres y qué sé yo, hay otros espacios que son de encontrarnos a tocar, a hacer esta música. Así que, bueno, a veces pinta la pixita y el vinito y juntarnos a tocar, y a veces también pinta la salida a la montaña, como, bueno, irnos un par de días a tratar de habitar la música, todo lo que se pueda, y después también jugar y disfrutar, pero como de, bueno... De eso también está, como lo de juntarnos a aprender, pero también juntarnos a compartir. Aparte, tocar por tocar, digamos, tocar por el hecho de compartir y generar esa ronda, distinto a lo mejor pensar, no sé, siempre en estos espacios, bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienen? ¿Dónde quieren tocar? Y bueno, y esto es, como decías, habitar esa musicalidad y esa construcción también de un momento, un espacio particular, y es el fin, digamos, que también está buenísimo. Sí, se puede sumar... gente desde ahí. También es un alivio, porque después nosotros somos músicos, tocamos en proyectos que tienen así, todos los objetivos y las cosas que uno se va planteando. Y es un alivio también tener espacios en donde no haya que llegar a ningún lado, solo tocar. Es re antisistema. Sí, o sea, la demanda que te pide, o yo siento, es el tiempo y el espacio. ¿En qué sentido? La música demora un tiempo, porque demoramos en conectar entre las personas. Y sobre todo si las personas llevan un recorrido y pueden elegir más lo que hacen y no están más como, bueno, pegándose a lo que han aprendido poquito. Si ya pueden elegir, te lleva un tiempo desarrollar. O sea, vengo, empiezo a tocar algo, ella se suma, empieza a tocar algo, se suma alguien más. Y hasta que nos entendamos, demora un rato. Entonces, eso es un limitante que en realidad es también una propuesta que trae esta música, que es, bueno, cuando buscamos juntarnos con tiempo a hacerlo, porque a veces para esto de la radio estamos tratando de armarlo rápido. Claro, claro. Y a veces nos sale a decir no, seguramente. Pero en general, mientras más gente hay también, más nos demoramos. Claro. A Dancing Bagua se arma mucho más rápido. La gente también sabe tocar mucho más, ¿no es cierto? Pero de aquí que nos escuchamos y nos entendemos, necesitamos colgar un tiempo. Por eso generalmente nos vamos uno o dos días a un lugar, cosas así, a que baje la ansiedad también y a, bueno, probar cosas, probar partes, intentar jugar con eso. A veces nos gusta lo que sale y otras veces no. Y decimos, che, no nos conectamos. Bueno, y no pasa nada. Y no pasa nada, absolutamente. Sí, después hay otro componente más, que es el de la voz, que ahora yo estoy cantando súper bajito para no comer la sonoridad de la mira en el micrófono, estas cosas que pasan con la cosa amplificada, pero también la voz ahí juega un lugar re importante, los cantos también tienen la misma lógica que la música, de repente se tira un canto y la gente, y capaz podemos estar habitando ese canto un rato largo y bueno, y después hasta que se mueve, qué sé yo, también, eso como que se entreteje. Claro. Uh-huh. Hacemos corios también. En el encuentro pasado hicimos una corio. Pero eso lo hicimos de manija, ¿no? No fue claro. No fue folclórico. Me mandaron un videito de cariños a la gente de Zimbabue. Sí, se recopan en las redes cuando nos ven. Se copan fuertísimo. Sí, es muy fuerte, es que porque es loco, también. Es loco, chiquis. Es re loco. O sea, en otra parte del mundo que ustedes tengan. Digo, como compenetrarse así y generar la promoción también, no solo del instrumento, sino de lo cultural. Más allá de que, por supuesto, tendrá también su simbiosis con la mendocinidad. Pero claro, yo me imagino así que debe ser re bonito que en otra parte del mundo los piensen y las tengan presentes así con lo que han vivido. Sí, es muy fuerte allá el choque, porque también hay racismo está en todo el mundo. Y, por ejemplo, da que personas blancas toquemos y nos guste. Y nos dediquemos, yo, por ejemplo, se podría ver con malos ojos eso. Uh-huh. Nos recibieron siempre bien en ese sentido, siempre les gustó. Además, nos pedían que tocáramos, en algunos momentos decíamos, che, toquen ustedes un poco, que o sea, si queremos ver también. Y como que se venían y decían, mirá, sabe tocar, o saben tocarla en vida. O hablar palabras yonas, jamás los ingleses que estaban allá aprendieron nada. Y de su idioma, y jamás lo hablaron, y también lo hablábamos como podíamos, y la gente también le parecía copado, digamos, que como gesto de acercamiento, o eso nos pasó con la gente que nos encontramos. Sí, capaz la próxima que vayamos no sucede. Pero sí, nos mandan cariños ahí. Y también siempre. Hay algo como que sucede, a medida que avanzan, ¿no?, los procesos de globalización y qué sé yo, estas cuestiones, que a veces los folclores o las particularidades culturales de los lugares se van como un poco perdiendo o van, obviamente todo se transforma todo el tiempo, es ilógico pensar que los folclores son estáticos, que todo es igual siempre y que qué sé yo, pero en esto sí hay como algunas tensiones y bueno, hay algo también de las personas más grandes con las que nos hemos encontrado de la necesidad de que la música se expanda, que se preserve o que siga corriendo, después no importa qué destino tome, pero que siga corriendo. Bueno, y en esto como yo me he encontrado así como interpelada, esto de que de repente avanza, no sé, las iglesias evangélicas y están la gente cantando himnos en inglés y qué sé yo, que es rarísimo. Uh-huh. Y de pronto la mira, que es un instrumento que tiene toda esta riqueza, valor, tradición y qué sé yo, bueno, a veces no, en algunos espacios no tiene tanto lugar o está como empezando como a dejar de ser tocada y eso, entonces bueno, había algo también de ponerle un poco de fuerza ahí. Y una consulta ya, por ejemplo, ¿todos tocan el instrumento familiarmente o van a estudiar el instrumento como la embira, o es más cultural, de que familiar, de que todos como... Está más presente en lo rural que en lo urbano. Uh-huh. En los centros urbanos, creo que pasa en muchos centros urbanos, que bueno, todo se parece más entre sí. En lo rural realmente es otra vida lo que sucede, como acá también, ¿no es cierto? Pero ahí está más presente, un poco podemos hablar de experiencias puntuales. Por ejemplo, conocimos a un músico que se llama Barnabas en Galande, que tiene un proyecto de enseñar en vida y que no se pierda. Tiene en las escuelas, una escuela los días sábados va ad honorem, desde una montaña a la otra, cargando todo, porque también da marimba y en vida, para que no se pierda la música, porque siente que mucha gente no la sabe tocar, ¿da? Y bueno, tiene un grupo de pibas muy jóvenes que bueno, se dedican bastante a desarrollarlo, todo lo que pueden, pero en la zona no hay mucho más. Y las zonas son grandes territorialmente, digamos, como hay que caminar bastante o llegar, y cuesta. O brevemente otro ejemplo, Leonard Chidani, que es un gran músico y luthier, también nos decía que en la zona de él, ciertas iglesias evangélicas que estaban, habían prohibido la embira, digamos, entonces que él no encuentra músicos o músicas que tengan su trayectoria como para tocar, y que tiene que viajar mucho para tocar y qué sé yo. Cuando estábamos ahí, él salía a pasear con nosotros y nosotras y nos decía, yo voy con ustedes para que la gente diga, ¿por qué está esta gente acá? Y ustedes le cuenten Y le contábamos, decíamos, por la envira, y no lo podían creer. Decían, no, no puede ser. La envira es como el... Mucha gente pensando, la envira es el pasado, es lo viejo. O sea, no sé, que venga lo nuevo, lo que... qué sé yo. Y él como que salía a decir, bueno, esto que se lo está valorado en otro lado. Y bueno, ustedes están yendo a valorar otra cosa. Qué sé yo, haciendo un poquito esa pelea desde su lugar. Cuento experiencias puntuales porque sí, no quiero generalizar nada. Es de loco porque pensar que lo mismo, ¿no? La posibilidad de la globalización de la tecnología es lo mismo que avasalla la cultura local y es lo mismo que permite el... O sea, le da la opción de decir, che, mira, ustedes se conectaron, seguramente se conectaron por redes sociales, por vinculaciones así digitales, digamos, uh-huh. Y que sea eso mismo lo que digan, che, mira, vienen de Argentina, de un pueblito de Argentina, oh, Argentina. O sea, me imagino así como muy loco, ¿no? Las posibilidades y a la vez los impedimentos que nos genera la globalización. Mal. Total. Sí. ¿Y allá pudieron investigar cómo nació la envira? Hay como versiones de que son todas bastante míticas, son todas muy hermosas también las versiones. Todas están vinculadas a como a visiones o a sueños, como de pronto que alguien sueña cómo hacer una envira o sueña la música, o alguien está en algún lugar y escucha cómo hacer la envira o escucha cómo hacer la música. Son todas como ahí relatos del génesis de la envira, sí, sí. Que tienen así un como este pasado en común, que es donde hay algo más o alguien más que habita un sueño, que habita un lugar, otro plano, que dicta de alguna manera las músicas y las y la construcción del instrumento, uh-huh. Como las pautas para construir. Y después, no sé, como que hay como versiones así de gente que estudia antropología y cosas serias, que tiene, no sé, como 1000 años, 1000 y pico de años, una cosa así, como un, sí. Una música muy, muy, muy vieja. De una. Yo gracias. Me acuerdo, o sea, la música, lo que sí coincide es que la música está mucho antes que el instrumento, uh-huh. O sea, es mucho más vieja, es vocal uh-huh. Y rítmica, digamos. Y después las primeras enviras también eran de caña, las flejes, antes de que la burren así el metal. Y después, una de las que me acuerdo yo es que una piedra, una piedra muy grande, se lo contó a una persona cómo sacar desde esas mismas piedras que estaban por ahí, cómo trabajarlas para generar el material que ibas para sonar la envira. Se lo contó porque sonaba. Y las piedras de ese lugar están súper cargadas de metal, mineral, no sé, soy re bruto en eso. Pero vos las chocabas y suenan muy metalosas, claro, las piedras. Sí. Las mismas piedritas que están en ese río y tal. De hecho, Zimbabue significa casa de piedra. O sea, como que hay algo de la relación entre Zimbabue y las piedras y las construcciones. Todo se hacía en piedra. O sea, está todo hecho en piedra, qué sé yo, que hay como ahí. Hay muchas piedras re flasheras. Esto si ponen en Google Zimbabue va a aparecer unas piedras que están una arriba de la otra... como redondas, no sé cómo escribirlas. Sí, como haciendo equilibrio. Una... Onda la Isla de Pascua, claro. O sea, es como raro. Esa cuestión no sé. Que algo decís, che, algo acá está... Vinieron los extraterrestres acá, mira. También civilizaciones muy antiguas, o sea, y registro que no sé, que se pierde, digamos, en algún museo que fuimos o algo, vimos una super cosa de piedra super construida humanamente, claramente, pero que dice, bueno, esto es esto y las teorías de qué es son estas, pero no sabemos, digamos, claro. Como que... Claro, no sé. Me hace recordar, me trae a nuestros ancestros andinos. Yo estaba en el Museo de Bolivia, que es un museo más de instrumentos más grande del mundo. Se lo recomiendo a ustedes, a todos los oyentes, porque es increíble, donde hay justamente instrumentos de piedra. No la envira, pero sí tenemos quenas, sikus de piedra, que te dejan así como... ¿Qué onda esto? Claro, sí. ¿Qué genio, claro, o sea, como... Qué bien. Bueno, chiquis, estamos repasado tiempo, pero bueno, bueno, nada, es difícil, entramos en la dimensión no temporal de la envira. Sí. Le vamos a echar la culpa a las enviras. Estamos viajando con envira. No, que es que también, quiere. Bueno, muy muy linda la experiencia para escucharlas. Estas entrevistas después también van a quedar colgadas para que se difunda, para que se conozca, para que puedan también compartirlo con la gente de Zimbabue. Sería muy precioso también que la mosquitera haga ese pequeño viajecito, también gracias a las tecnologías. Bueno, ¿quieren que nos vamos despidiendo con algo de... con un último tema? Dale, hacemos un último tema cuando... por las dudas, porque se nos vaya. O nos hacen fade out y nos dejan acá. ¿No? Claro. Bueno, decirles una vez más en la puerta a la audiencia que, bueno, estamos con Tommy y con Flor. Ellos tienen su grupo precioso que se llama Kumuya y tocan las enviras, instrumento que viene desde Zimbabue. ¿John? ¿Cómo es la Shona? Del pueblo Shona de Zimbabue. El pueblo Shona de Zimbabue. Bueno, y con esto, Luli, ¿te parece que nos vamos despidiendo ya hasta dentro de unas horitas en Feroz América? Quédense en la Mosquitera 88.1. Mañana no hay Mosquitera porque tenemos el censo, así que mañana, por favor, quienes no lo hayan hecho, háganlo digital. Sean amables con los censistas, las censistas que lleguen a su hogar, que van a estar laburando mientras nosotros estamos en casita. Y bueno, eso, que tengan lindo día. Nos despedimos con Kumuya y ha sido un placer. Muchísimas gracias porque hayan venido a visitarnos.